buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy tenemos un bacanal muy británico. Vamos a empezar con The Beat. Bueno, The Beat hay que decir que siempre hubo un problema, es que en Estados Unidos se llamaba The English Beat, porque estaba la otra banda The Beat de Paul Collins, ¿no? Entonces vamos a poner de un grupo, se inicia el año 1978 hasta el año 83, The Beat. De beat británico. Más tarde se vuelven a reunir en el 2006 hasta la actualidad. Del año 1983 os voy a poner una canción que os va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis, el concurso que hacemos todas las semanas aquí en Bacanal Musical. Ya sabéis que me tenéis que contestar a bacanalmusical@yahoo.es. Y la pregunta es muy sencilla. Me tenéis que decir qué versión están haciendo de beat. Voy a escucharlo ahora mismo. Bueno, yo creo que es bastante fácil que sepáis a quién están haciendo la versión de beat. Bueno, vamos a ritmo de ska, con The Specials, banda que nació en Coventry en el año 1978 y se disuelve en el año 1981. Se vuelven a unificar en el año 2008, que siguen hasta la actualidad. Bueno, estoy un poco torpe hoy. Hoy estoy un poco torpe. Debe ser este frío gélido que tenemos aquí en Gijón que nos ha dejado todos helados hasta la garganta. Bueno, como os iba diciendo, os voy a poner un tema que es ya un todo un clásico. Que este LP de Specials, que es el primero, que llega a ser el número 4 en las ventas británicas, es todo un clásico de todo lo que les gusta en aquel ska, revival ska, que después vamos a escuchar más de este tipo de música que a mí me apasiona. A Message to Rudy. We'll be right back. Fantástico tema este de los especiales. Bueno, ya estoy moviendo los brazos en este especial. Bueno, vamos a empezar haciendo unos cuantos de ska, pero es que me encanta esta música. Nos vamos con otro LP. Otro LP clásico, Dance Craze. Un recopilatorio de música ska del año 1981, de Crystal Records. En realidad, es parte de la banda original del reportaje realizado por Joey Mox sobre Two Tone, que era la discográfica que lanzó estos grupos de ska. Se llama Two Tone porque combinaba este movimiento también interracial. Estos grupos combinaban a hombres y mujeres de raza negra y raza blanca como una integración, como una forma de responder a la ola de racismo que había en Inglaterra. Y la verdad que eso es el típico, o sea, lo que es el la forma que tienen de realizar esto es en blanco y negro. Todos los LP son en blanco y negro y ellos siempre van en blanco y negro, ¿no? Bueno, vamos a ir con los Bad Manners, que esta canción ya la pusimos aquí en los primeros bacanales, pero esta es en directo. Bad Manners, y la canción va a sonar a todos. Seguimos con The Beat, o The English Beat. Este LP, What is Beat, es del año 1983. Es el primer disco recopilatorio de esta banda de Birmingham. Escucharemos la canción Ranking Full Stop. Qué barbaridad, cómo me gusta esta canción de David. Bueno, ahora vamos con, seguimos con eso, con el disco de Dance Crisis, que vamos a poner varios temas de este disco. Y la banda es Selecter, la que vamos a poner ahora. Formada en Coventry en el año 1979, se separa en el año 81. La protagonista de este grupo, la realmente importante, es la vocalista anglo-nigeriana Pauline Black. Vamos a poner su gran éxito, Too Much Pressure, siendo este LP disco de oro. Estuviera en ese concierto, quien estuviera ahí pegando botes y con en aquella época, ¿no? Con aquellos fantásticos grupos de ska. Bueno, volvemos con The Specials y este LP, su primer LP, producido por Elvis Costello de Kingston Records y bajo el sello de Two Tom, os decía antes. Tengo que dar gracias a mi amigo Alejandro que me dejara estos discos, que en eso sería imposible que realizara este bacanal musical de ska, porque ya sabéis que aquí siempre pongo vinilo y a veces me vuelvo loco para poder hacer un programa porque no. No, es imposible completamente conseguir los discos. Bueno, voy a poner un tema de Monkey Man, que madre mía, lo que bailé yo esto como un idiota. Voy a escucharlo ahora mismo. This one is for all the bouncers. Big, big Monkey Man. I'm esto es para pegar botes continuamente. Qué barbaridad. Bueno, ahora vamos con un grupo, Madness, que bueno, yo creo que, yo personalmente pienso que es el grupo que más éxito tuvo internacional de aquel Revival Ska de final de los años 70 en el Reino Unido. Vamos a escuchar el tema Rhythm Bright Alley. Recordaos que esto es en directo, ¿eh? O sea, una grabación en directo. A volver con The Beat, que este LP que estoy poniendo, What is the Beat, es de Godfrey Records, y este LP en la versión inglesa tenía un disco adicional. No, desgraciadamente no tengo, porque yo la edición que tengo es la edición española, ¿no? Os voy a poner Save It for Later. Sooner or later, you Vamos a descansar del Two Tone y nos vamos con los Who y su LP Fire Dance del año 1982. Vamos a escuchar la canción Don't Let Go The Ghost. Bueno, a mí este LP me gusta mucho, os lo tengo que decir. Vamos a seguir con Body Soul, un LP de Joe Jackson del año 1984. Es un LP con canciones realmente mágicas. A mí, la verdad, que me gusta muchísimo este LP. Bueno, hay que reconocer que soy un fan de Joe Jackson, ¿eh? Que tampoco es para presumir aquí. Pero bueno, vamos con este artista británico de Staffordshire. Voy a poner el tema God For It. Stands in line. Os recordamos que estamos en Radio Crash 105.0 de la FM. Queréis estar ahora el Molinón botando como chiflados, porque bueno, ya empezó el concierto, ya empezó. Bueno, ahora vamos con un grupo escocés, Danny Wilson EP, una banda que son originarios de Dundee. Van del año 1984 a 1991. Siempre trabajaron con Virgin Records. Y bueno, les voy a decir, a ver, porque los principales son sus hermanos, que son Gary Clark y Kid Clark, que fueron, bueno, era el eje de este grupo, y Get Grimes, era un trío. De su LP Sweet Danny Wilson del año 1991, vamos a escuchar el single extraído del dicho LP, la canción The Second Summer of Love, en vivo. Es un EP que tienes canciones en vivo. Esto quiere decir que esta canción, si la veis por internet, suena mejor. Esta versión no me gusta mucho, pero la estuve viendo todavía y la canción es muy, muy divertida. Es muy divertida. Como veríais, como suele pasarme en mi bacanal musical, me volví a confundir. Tenía que ser a 33, me confundió, estaba un poco despistado con el formato de single y lo puse a 45. Pero bueno, tiene fácil arreglo. Para que veáis que aquí ponemos auténticos vinilos, vinilos de aquella época. Ahora vamos con Stephen Patrick Morrissey, más conocido como Morrissey. Nació un 22 de mayo de 1959 en Manchester. Artista con una dilatadísima carrera. Se hizo mundialmente famoso cuando se topa de los Smiths. Y aquí tengo un LP, Kill Uncle, que es del año 1991. Creo que se puede decir un LP maldito. Maldito porque tuvo muy mala crítica, sus fans no lo acogieron muy bien, y él en sus diferentes giras no volvió a tocar ni un solo tema de este LP. Yo os voy a poner una canción que se llama Sing Your Life. A ver qué opinas si es tan malo. Sing your life, walk right up to the microphone and name all the things that you love, all the things that you love. Oh, sing your life, the things that you love and the things you love. Oh, sing your life, oh, sing your life. A ver si alguien me escribe y me dice qué le pareció esta canción de Morrissey. Perdón. Bueno, ahora pasamos de un LP maldito a uno de mis preferidos, ¿no? Soul Meaning, del grupo DD. Y no solo por su calidad, sino, claro, a mí personalmente me trae unos recuerdos buenísimos cuando íbamos en el coche con mis amigos escuchando este LP. Voy a poner una canción que ya he puesto varias veces aquí en Bacanal Musical, pues que no puedo remediar, porque es que me gusta muchísimo. This the Day. Of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking. The days off you've been reading some old letters. You smile and think how much you've changed. All the money in the world couldn't buy back those days. You pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is a day your life will surely change. This is a day when things fall into play. Today, your life will surely change. This is Qué hermosa canción esta, qué hermosa es. Bueno, ahora nos vamos con... Volvemos al EP Dance Crash. Y bueno, tengo que decir una anécdota sobre este LP. Yo cuando estaba en Madrid y tenía unos amigos que tenían una habitación con tres literas. Y bueno, tres literas, me refiero que eran tres camas, que una litera con tres camas, no tres literas, ¿no? Estoy yo diciendo tonterías. Y entonces, bueno, llegábamos de fiesta a las tantas y yo siempre dormía en la parte de arriba. Y siempre me quedaba a mi altura la parte interna que tiene este, lo que es un póster que tenía este LP con todos los grupos, ¿no? Con Mandes, The Beat, Selected. Y el grupo que os voy a poner, Body Snatchers, que este grupo la verdad es que duró muy poco, del año 79 al año 1981, un grupo de hombres. Un grupo solo formado por mujeres. No llegaron a grabar ningún LP, pero tienen un espacio aquí, a mí mi corazón, porque siempre me gustaron muchísimo este grupo. Os voy a poner la canción Easy Life. The Body Snatchers, un gran grupo, muy corta carrera tuvieron, pero un gran grupo. Bueno, ahora nos vamos con The Beat, que hoy, como veréis, está, bueno, está recta al final del programa, vamos a seguir poniendo música ska. Y de este LP, es el compilatorio que os dije antes, The Voice Beat, voy a poner la canción Mirror in the Water. Mirror in the bathroom. take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are eating. Para acabar este bacanal musical de hoy, que como veríais tengo la voz un poco tomada, ya os decía antes, el frío, este frío que queda aquí en la costa, que nos pega a todos los gijoneses, me parece que me enfría, pero aquí estoy, al pie del cañón, escuchando desde aquí, se escucha a la gente, estoy escuchando a Gonzalo desde aquí pegando botes ahí en el molinón, ya sabéis, Gonzalo es el que hace, bueno, la gente, el programa Asbury Park, dedicado a Bruce Springsteen y todo su mundo. Pues para acabar este programa voy a poner un tema famoso donde los haya de Madness. No decir ni cuál es el tema porque lo conocéis todos y fue ese tema que le captó a este grupo y muy representativo de lo que era aquel movimiento interracial solidario que fue el ska a final 70 y principio de los 80. Si podemos cantar juntos, podemos hacer muchas cosas juntos. Hasta mañana.